Le pregunto directamente, así vamos al grano, Mario, ¿qué conclusión tiene o a qué conclusión han arribado con el grupo de los vecinos sobre la reunión que se dio ayer en el Consejo Deliberante? Mira, nosotros anoche fuimos al Consejo, si bien no hubo quórum porque faltaron varios participantes de ahí del Consejo, dejamos en el acta, llevamos los listados de las 20 casas que nos hicimos cargo porque no teníamos respuesta hace 12 años, dejamos asentado los 21 terrenos que no se hizo nada, las personas con papeles que llegaron, porque no queríamos que tampoco vaya una persona sin papeles porque no sabemos quién es. Si tiene papeles, por lo menos de Cañuelas, y sabemos que tenemos vecinos confiables, ¿no es cierto? Es lo que le dejamos. Nada, estuvimos hablando ahí, le explicamos más o menos cómo, ustedes saben cómo fue la cosa. Nosotros nos enteramos que venían de Virrey del Pino o de La Matanza a ocupar terrenos en Cañuelas y las casas del Morgante. Ante esa alerta que tuvimos, nos juntamos los que juntamos siempre, porque la verdad que mucha gente se perdió, mucha gente de los planes perdieron las esperanzas, mucha gente se quedó sentada a esperar a ver qué pasaba, y nosotros nunca bajamos los brazos y nunca perdimos las esperanzas de que íbamos a tener nuestra casa. De hecho, éramos 20 que siempre nos juntábamos y tuvimos que tener las agallas de cerrar las casas porque realmente perdíamos todo. Y creemos, hablo por todos, creemos que le hicimos un aporte importante a la ciudad de Cañuelas, porque vos imaginate 20 familias sin trabajo en el barrio Morgante. ¿Qué podemos esperar de eso? Porque esa gente viene, no tiene trabajo y tiene que comer, tiene que vivir. Las casas, como se ha dicho, están destruidas, hay que rearmarlas de vuelta. Nosotros estábamos calculando un 250.000 pesos más o menos para terminar las casas. Es mucha plata. Si bien estamos muchos alquilando y vamos a poder esa plata en lo inmediato, no lo vamos a poder poner ahí porque, bueno, tenemos que seguir alquilando porque la verdad que están inhabitables las casas. Lo que sí que hicimos, cerramos y armamos una guardia de dos personas por cuadra, quedarse a la noche, como para preservar el lugar y que no ocurra nada. Yo sé que hay mucha gente que tiene papeles y que seguramente se sienten con derecho también de tener la casa, y los comprendo. El tema es que nosotros golpeamos puerta en La Plata, golpeamos puerta en la municipalidad, en el Consejo Deliberante, y las respuestas eran, no tenemos respuesta, esa es la verdad, ¿viste? Entonces, como te dije anteriormente, tuvimos las agallas y nos metimos, y somos 20 familias trabajadoras, de las cuales, si de esa manera no tomamos la casa, perdíamos, y hoy por hoy, como está el país, te puedo asegurar que de los 20 que estamos ahí, no hubiéramos podido tener el techo propio. Esa desesperación por la edad, por muchas cuestiones, los sueldos, los salarios, o sea, hay muchas cuestiones que es una realidad que sabemos que hoy hacer una casa propia es difícil. Así que nada, básicamente es eso. Tomamos posesión, pusimos lo que tuvimos que poner, y bueno, lo que queremos también aclarar a la sociedad, que queremos hacer todo en regla, no queremos, nosotros no somos usurpadores, nosotros estamos cuidando algo que por derecho nos pertenece y la provincia no nos dio respuesta, nada más. Y la gente, por favor, que tiene un papel, que vaya a la municipalidad, se lo plantea Rieta como nosotros lo planteamos, y que le encuentre una solución, pero nosotros no podemos darle solución porque nosotros somos estamos en el mismo lugar de ellos, nada más que nosotros tomamos la decisión de tomar la casa para que no venga esa gente. Así que nada, nada, mucho más para decir que no tengo. Uh-huh. Es interesante esto que planteas, Mario. Creo que nosotros lo hablábamos el lunes, habíamos estado charlando con Apesteguía el sábado y el lunes decíamos, ¿no? Más allá de haberse, digamos, apropiado, cuando digo apropiado, en el buen sentido, digo apropiado de lo que le corresponde, el otro punto a tener en cuenta es de la inversión que uno consideraba de antemano. Bueno, vos acabas de dar un número, ¿no? Peso más, peso menos, pero decís, se necesitan como mínimo 250 mil pesos para que la casa esté habitable, porque son casas que están por la mitad y que de hecho con el paso del tiempo se estaban tirando a menos, digamos, con el paso del tiempo carecían incluso de valor, iban perdiendo valor. En este aspecto es paradójico lo que ocurre, porque en este caso entiendo que han montado todo un mecanismo de prevención para evitar la toma de las viviendas, sin embargo tienen que seguir alquilando y deberán ver qué vuelta le encuentran, si es mediante un crédito. Bueno, hoy es difícil el tema del crédito, principalmente por la tasa de interés o por la vía que ustedes consideren oportuna, porque ir a vivir directamente no se pueden ir a vivir, pero el alquiler lo tienen que seguir pagando. Esto es bastante engorroso, por cierto, para ustedes. No, eso seguro, de acuerdo. Seguramente el que no le tenga a un pariente va a pedirle a algún amigo o a un crédito que es carísimo, va a ser lenta, va a ser lenta, pero bueno, ¿sabés lo que es tener un techo propio esperando 40 años para... Está claro. ¿Entendés? O sea, uh-huh. Todo lo que vamos a hacer, lo imposible para conseguir, y por lo menos estás pagando lo tuyo. Vos calculás que nosotros estamos tirando entre 7.000 y 10.000 pesos todos los meses a un inquilino, ¿entendés? No, a uno que te alquila. Uh-huh. Y por lo menos sacás un crédito, haces una habitación, el baño, y ya te metes, ¿entendés? Claro. Y ya dejás de pagar el crédito y esa plata la podés aportar al crédito que sacás. De uh-huh. alguna forma vamos a hacer, pero lo importante es que no vino gente extraña de que no es de Cañuela, que tenemos, que son toda gente trabajando. En un día limpiamos todo el predio. O sea, realmente los vecinos están muy contentos, porque la verdad que había ratas, había basura, había lo que se te imaginara, había búnker porque estaban rotos los ladrillos estratégicamente para mirar, personas que robaban cosas se metían ahí adentro, la policía no podía hacer nada porque, imagínate, se meten en un lugar oscuro con una casa que los cubre, ¿entendés? Es un peligro. Uh-huh. La policía inclusive está muy conforme en el sentido de que le sacamos un peso de encima. Mario, y vuelvo al Consejo Deliberante, no hubo quórum en la comisión, porque de hecho, por lo menos a la información que accedimos nosotros, es que había un solo legislador de los cinco que forman parte de la Comisión de Obras Públicas. Sin embargo, también fueron recibidos por otros legisladores. ¿Qué le comunicaron ustedes y qué le devolvieron en ese ida y vuelta a los concejales locales para, en el marco institucional, seguir avanzando, si es que se puede seguir avanzando en algo? No, mucho no se dijo, realmente estaba más preocupado por lo que nos transmitió el intendente, que lo que nosotros íbamos a contar, estaban como medio apurados, y nada, ya te digo, le dejamos listado para que sepan qué personas están viviendo ahí, quiénes somos, y nada más, no hubo una respuesta concreta, digamos, de... Simplemente que van a mandar al Instituto de la Vivienda y que van a venir a censar y toda esa onda, pero nada más, no hubo más que eso. Claro, no más que un acercamiento, digamos. Seguro. Uh-huh. Bien. ¿Y cómo siguen ustedes, Mario, ante esto, digamos? ¿Seguirán haciendo custodia personal, si se puede decir así, de parte del barrio, dividiéndose en grupos y bueno, viendo la posibilidad de cómo llevar adelante la construcción? Seguro, y bueno, tenemos una consigna policial también ahí en la esquina. Uh-huh. Como para nuestra tranquilidad, y logramos eso. O sea, ya te digo, lo que es la municipalidad y la policía están de acuerdo, realmente era un dolor de cabeza para ellos tener eso ahí. Nosotros, no sé si te acordás, hicimos una nota en Crónica en un momento. Sí. Y bueno, eso es lo que avivó a los de La Matanza, que había casas sin terminar. Ajá. Y entonces ahí es donde nosotros pensamos que presionando por intermedio de los medios, podíamos llegar a tener una respuesta y al final se nos volvió en contra. Y tuvimos que decidirnos hacer lo que hicimos porque realmente perdíamos casa y nos quedamos sin casa. Esa es la realidad. Es la realidad, ¿viste? Y Mario, que por lo menos esto a título personal, de acuerdo también a lo que vas pensando en familia y hasta, por qué no, los sueños de cada uno, ¿cuándo vos crees que podrás llegar a vivir ya ahí en la vivienda? Seguramente estarán haciendo números, cuentas con la familia y viendo si es mediante un amigo que le presta un mango y tal vez que sacan algo, como se dice en la jerga, de fiado en alguna casa de construcción, o si directamente van a un crédito. Será momento de mucho análisis hacia adentro en el seno familiar, pero ¿qué especulación tenés al respecto? Ya, yo calculo que dentro de 3 meses vamos a tener la mayoría de las casas con un baño, por ejemplo, y habitación cerrada. Yo creo que en ese momento ya va a haber alguien viviendo. O sea que 3 meses, te digo, porque algunos antes, otros después. El que más puede llegar a tardar, según mi opinión, no sé, ¿viste? Sí. Pero yo no conozco la posibilidad de cada uno, pero calculo que en 3 meses estamos viviendo la mayoría ahí.